La Garganta Poderosa nace de la histórica estigmatización de los grandes medios de comunicación que siempre apuntalaban a que las villas eran lugares peligrosos. Uh-huh. Es ahí cuando nosotros nos reunimos entre todas nuestras asambleas, que hoy conformamos 15 asambleas villeras, y decimos, loco, ¿qué hacemos? Uh-huh. No podemos seguir dependiendo de las migajas de los grandes medios. Y obviamente el valor agregado de que siempre decimos que nuestra musa de inspiración fue Facundo Pastor, para nosotros es un pseudo periodista que hace algún tiempo hizo un informe maligno en la Villa 2124 diciendo de que todos los pibes que viven ahí son pirañas y que pasar por Zabaleta era un desafío a la muerte. Eso perjudicó mucho a nuestros vecinos, se quedaron sin laburo y cada barrio, en ese entonces que éramos 5 barrios, en la 31, donde estoy yo, en Zabaleta, en la Villa 2124 que queda cerca, en Fátima, Villa Soldati y en Rodrigo Bueno, decidimos armar por consenso y por la decisión de nuestra asamblea a cada comunicador, redactor, fotógrafo, ilustrador, para hablar de nuestra propia subjetividad, de lo que pasaba en los barrios, y no de que alguien venga de afuera y te cuente la realidad de los barrios como ellos se le querían pintar. Es ahí cuando surge La Garganta Poderosa en el año 2011. Nosotros cuando empezamos en sí a googlear en internet, no habían periodistas villeros. No es que para nosotros fue casual que durante 200 años no hayan periodistas villeros. Entonces decidimos abrir la boca, contar la realidad. La Garganta para nosotros no es un fin. Sentían los grandes medios o la política tradicional que eso era una crisis vocacional y no era así. O sea, simplemente que cada vecino o cada persona que quería expresarse no tenía un micrófono. Entonces La Garganta para eso es lo que sirve. Obviamente queremos que haya mucha garganta. No queremos que sea nosotros solamente La Garganta, como está Mundo Villa, claro. También reivindicamos. Nosotros por semana tenemos una reunión en cada uno de nuestros barrios. Es una reunión de comunicación en la cual decidimos entre todos quién es la tapa. También entendiendo el personaje que venga de la cultura popular, de que se identifique con nosotros, como por ejemplo Messi, Maradona, Tevez y el Indio. Nosotros aspirábamos de un primer instante que sea algún vecino. Es más, el año pasado, cuando se nos murió Kevin de 9 años, salió como tapa de La Garganta Poderosa. También salió Pablito Lescano, que venía de un barrio. Lo que pasa es que La Garganta no surgió de un día para el otro. Nosotros, La Garganta la surgió una organización que se llama La Poderosa, que está hace 10 años, que empezó en Zabaleta, empezó dando fútbol, que fueron dos periodistas que un día dijeron, vamos a ver si lo que dicen en este diario es verdad. Fueron y se dieron cuenta que no, que tiraban una pelota y conseguían onda de pibito, que capaz que por jugar al fútbol iban y jugaban descalzos. Y veía que no era todo lo que decían ellos, que en mi barrio solo hay... Todos los que están en la vereda son tranza. O te robaron un auto y si vos pasás por ahí tenés que pasar a velocidad porque si no te roban o desaparecés. Ninguno de los medios salió a visibilizar eso. Y ahí nosotros decidimos sacar La Garganta, claro, La Garganta Poderosa, y estratégicamente usamos el marketing de los personajes que ellos hicieron famosos, porque lo hicieron famoso ellos. El staff de nuestra revista somos como más de 40. Ponele, si queremos visibilizar algún tema, tratamos de visibilizarlo. Como por ejemplo de Moyo, cuando fue con la contratapa, sí, ¿no? De que visibilizara a Río Bueno, que se urbanice. Todo sí, es por consenso. Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue. Mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa.